su pollera colora, por eso digo, vete minera sin acá. Especiales, para que adorne los salones exclusivos, para que adorne...